todos y todas podemos hacer radio. No se necesita tener una voz bonita ni tener como muchas herramientas para lo cual trabajar. Solo puedes tener una grabadora, una compu y ya estás haciendo radio y no te estás dando ni cuenta, ¿verdad? Eso es lo más interesante. Y compartir con los chicos también y aprender juntos cómo hacer radio.